volverás, volverás a mentir. Por eso decidí sacarte de mi vida. Volverás, volverás a mentir. Tú no sabes amar, no quiero verte más. Sabes que todo te lo di y solo tú me mentías. Nunca te amé, eso es verdad, nunca te lo voy a negar. Pero hoy solo lastimadas, abrazada a tus mentiras. Durmiendo con tu soledad, hoy se borró tu sonrisa. Volverás, volverás a mentir. Por eso decidí sacarte de mi vida. Volverás, volverás a mentir. Tú no sabes amar, no quiero verte más. Esto es para ti, con mucho swing.